Total DJ Pop. ¡A la mierda! ¡Qué falling, bitch! ¡Sos un trolazo! Damn, son, where'd you find this? ¡Chupame la pija! Vamos a salir a rock and rollear, señor. Tú no entiendes, papá. No estás en onda. Swagger Boys. Se ha detectado alto tema. Me llegan mensajes al celular. Emi, ¿quieres que la pase a buscar? Bing, bing. Caramelos en mi bolsa. Bing, bing. Tengo muchos amores. Qué forma de procesar tu business. Ropa de mancha, de cabeza hasta los pies. Una vez y suave, estoy mirando venir. Tu novio me bardea, pero solo en internet. Bing, bing. Mi novia es tan cheta que juega al cricket. Tu vieja está en mi casa, hoy se come. Agustín Fornay, sos Osana 2003. Me estoy cepillando los dientes. DJ Papu.